Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 30 de julio. La Junta de Andalucía no notifica hoy ningún caso positivo por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 246,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 41 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 12 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. Ciudadanos Ubrique ha remitido un comunicado a este medio en el que se hace eco de la publicación en el BOJA en el día de hoy del decreto de formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Cádiz. En esta nota se señala que este decreto surge tras un intenso trabajo de participación pública y que ha permitido, entre otras actuaciones, la constitución de la comisión de redacción del plan, en el que estarán representados los ayuntamientos implicados, el Estado, la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía, con la participación de varias de sus consejerías. Para Ciudadanos Ubrique, la Sierra de Cádiz presenta una serie de dificultades como la pérdida progresiva de población. En el caso concreto de Ubrique, en los últimos 20 años ha perdido más de 1.500 habitantes, pasando de una población de más de 18.000 habitantes hasta los 16.605 que tiene actualmente. La formulación del plan responde a la necesidad de dotar a nuestra comarca de una figura de planificación que contribuya activamente a un crecimiento socioeconómico apoyado en el desarrollo endógeno y a la sostenibilidad ambiental y poblacional. Por otra parte, en este comunicado también se destaca que los ubriqueños afectados por ERTE ya están recibiendo la ayuda sociolaboral de 210 euros de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Para el portavoz de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva, en las próximas semanas, los 1.469 ubriqueños afectados por ERTE irán recibiendo la ayuda, para las que no hace falta realizar ningún trámite, ya que las está tramitando de oficio la Consejería de Empleo. Por último, Ciudadanos Ubrique informa que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha ampliado el plazo hasta el 15 de septiembre para que los autónomos y empresas puedan acceder a las ayudas de entre 3.000 y 200.000 euros. Y como viene siendo habitual en verano, ayer se produjo la primera caída de un ejemplar joven de buitre leonado en el casco urbano de Ubrique. Fue en el patio de una vivienda de la barriada La Nueva Vega, hasta donde se desplazaron agentes de la policía local y el recuperador Antonio García, que procedió a la captura del buitre y su traslado a unas jaulas habilitadas a la espera de que se hagan cargo desde el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que se encuentra en el puerto de Santa María. La falta de comida y agua, unida a las altas temperaturas y la poca experiencia de estos ejemplares jóvenes de buitre leonado, provoca que durante sus primeros vuelos acaben exhaustos, caigan a tierra y posteriormente no puedan remontar el vuelo. Durante el pasado verano se produjo la caída en el casco urbano de Ubrique de más de una decena de ejemplares. Nos lo cuenta Antonio García. Por cualquier circunstancia, los buitres cada vez se adelantan un poco más. El año pasado, el primero, lo cogimos en la Fuente San Francisco, en una parcela que hay allí, y fue sobre el 15, tengo la foto, fue sobre el 15 de julio. Uh-huh. Este año ya se han avistado tres, el tercero es el de ayer. El primero se avistó ahí por la zona del Retamoso, que por cierto me comentan que aunque le han dado de comer allí, que lo tuvieron un poco, a ver si venía el CREA por ellos, ese se ha muerto. Después el siguiente, antes de ayer, en la finca de la Cebuchal, que está muy cerca de mi finca, vamos, para que la gente me entienda, casi pegado a la finca del Turronero, ¿vale? O a la mía, que es Encina Grande, que es entre medias. Bueno, pues ese fuimos, estuvo allí medio enredado en los alambres, y cuando fuimos a echar mano para cogerlo, dio un boletillo grande, perfecto, como si nada, sobrevoló por encima del pantano y lo perdimos de vista, ¿vale? Pero bueno, mi sorpresa es ayer por la mañana, cuando me llama mi buen ex alumno, Pablito Naranjo Domingo, y me dice, Domingo, y me dice, Antonio, que tengo un buitre en mi terraza. Digo, chiquillo, ¿cómo que vas a tener un buitre en tu terraza? De verdad, que ya has llamado a la policía loca y me han dicho que van a hablar contigo, que vengáis para acá, que esto lo que digo, no te preocupes, pero en tu terraza, dice, sí, me ha caído en mi terraza. Digo, bueno, pues vale. ¿Y tú dónde vives? ¿Tú sabes dónde vivo yo? Me dice él. Digo, yo no me acuerdo. Total, que él vive por debajo del hotel de los medios, del hotel Sierra de Ubrique. Cuando llegué me estaba esperando allá allí una pareja de la policía local. Entramos y fácilmente, en la precisamente en la terraza de Pablo, pues estaba el buitre que le habían dado agua, había bebido, pero ni se inmutó para cogerlo. Lo cogí, como es siempre, por la cabeza, con la mano derecha mía, con un guante largo que me llega hasta el codo especial, para que no me pique, porque si te pica produce un montón de dolor, aparte de que te desgarra y después las bacterias, bueno, un lío. No recomiendo a nadie que lo coja si no sabe cogerlo bien y con guantes. Total, que con la ayuda del agente Domínguez y el otro, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pues lo metimos en la jaula y nos lo llevamos al coche, y se le ocurrió a uno de los policías, dice, vamos a crear en Ubrique la URA, digo, ¿eso qué es? Dice, la unidad de recogida de animales de la policía local de Ubrique. Digo, bueno, vale, muy bien, apúntame. En fin, en resumen, el buitre está muy bien, lo traes aquí al gatinero, como tú has dicho, le di de comer el momento un poco, no tenía mucha gana porque venía mareado, le dimos agua que ya había bebido antes, pero por la tarde, vi que no se había comido lo que le había puesto ahí, que por cierto me lo dio generosamente Bartolo Canto Sánchez, el carnicero, pero hice lo que harían los padres, un sonido parecido, y tocándole en el pico con la comida, abrió el pico, lo cogió y se comió prácticamente unos 200 gramos de pitraquillos. Esta mañana está perfecto, he llamado al CREA, pero me han dicho que hasta el lunes, entonces el lunes volveré a llamar a ver si se lo pueden llevar, porque ellos tienen más espacio, más tiempo, y así pues ellos lo van vigilando más porque tienen veterinario y tienen demás. Pero vamos, decir que esto está perfecto, de momento está perfecto. Recuerdo que de los que cogimos el año pasado, dos murieron en el gallinero porque tenían muy, muy malamente, y que esto va a ser el primero que cojamos, porque este es el primero que hemos rescatado de una casa. Seguro que en estos días algún ciudadano llamará a la policía local y yo, si buenamente puedo, pues iré a cogerlos, y mientras tanto pues los tendré aquí. Por otra parte, la Fundación López Mariscal ya ha publicado el listado de admitidos en el programa Advance para el próximo curso escolar 2021-2022. A través de esta iniciativa, 120 alumnos de primaria se van a poder beneficiar de apoyo educativo de forma gratuita durante los 9 meses del curso académico. El listado de menores admitidos puede consultarse a través de la web fundacionlopezmariscal.org o bien acudiendo a la propia sede. Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación, se ha referido al éxito de este programa, en el que año tras año se cubren todas las plazas ofertadas. Del mismo modo, ha anunciado que será a primeros de septiembre cuando se convoque a los padres y madres a las reuniones informativas sobre los detalles de funcionamiento del programa, horarios, grupos y el reparto de material escolar. En estos días pues ya se han publicado las listas del programa ASVAN, que recordemos que es un programa dedicado al estudio y que fundamentalmente lo que hace es impartir, con este programa se imparten unas clases de apoyo a la educación durante el curso escolar, y ya se han publicado las listas de los 120 alumnos que van a participar en el programa ASVAN de la Fundación López Mariscal para el curso 2021-2022. Se pueden consultar estas listas o bien en nuestra página web, que es www.fundacionlopezmariscal.org, o bien se pueden consultar las listas en la sede de la Fundación. Y bueno, estos 120 alumnos todavía no han sido repartidos en los diferentes grupos que conformarán el programa y sus pertinentes horarios y sus correspondientes profesores, porque esta información no se da hasta primeros de septiembre. Se prevén porque todo depende de las circunstancias y la situación sanitaria que imponga en nuestra localidad. Y el año pasado no pudieron realizarse las reuniones presenciales, pero sí que es verdad que telemáticamente se puso en contacto con cada uno de los padres que van a llevar a sus hijos a estas clases de apoyo, y se les da toda la información y el material necesario para que su hijo pueda comenzar las clases el mismo día en el que comienza el curso académico 2021-2022. Y estas reuniones pues se prevén para el 2 o el 3 de septiembre. Los grupos, para empezar, tienen que ser reducidos por esas circunstancias, para atenderlos de manera individualizada. Y por otra parte, Bueno, pues porque la pandemia también ha traído algunas cosas buenas. Ha disminuido la ratio, por ejemplo, por las mañanas en las aulas. Y eso también ha traído consigo que nosotros tengamos también hayamos tenido que ampliar el número de aulas para seguir manteniendo esos grupos reducidos. Uh-huh. Y claro, esto también te da cierta seguridad. Seguridad en el aula, que se ha venido demostrando a lo largo de todo este curso pasado, que las aulas siguen siendo un sitio bastante seguro. Es decir, en las aulas no se suelen contagiar el alumnado, ¿eh? Se suele confinar porque son contactos estrechos, pero normalmente no se suelen contagiar los alumnos. Entonces, bueno, pues la ratio tiene que ser muy pequeña, entre 5 y 8 alumnos por clase, y bueno, y tienen que ser atendidos, bueno, pues debidamente para que este tipo de clases surtan sus efectos. Son 3 personas las que forman el grupo de docentes de la Fundación López Mariscal, son 3 aulas y los niños suelen estar entre 1 hora y media, 2 horas, 3 veces por semana, y en esos grupos reducidos de los que venimos hablando, que es verdaderamente lo que nos está funcionando. Y bueno, decimos nos está funcionando porque es que no tenemos cabida para más alumnados, no tenemos más espacio, no tenemos más aula para meter a más alumnos, y seguimos manteniendo el número, es decir, seguimos manteniendo los 120 alumnos. Este programa es verdad que ya lleva bastante tiempo funcionando, este programa lleva desde el 2017, con estas clases de apoyo, y empezamos con 80 alumnos, vamos ya por 120, pero es que no hay más espacio. Y en lo relativo a la información plenaria, nos quedamos hoy con algunas intervenciones en el punto relativo al control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostentan delegación. En este sentido, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se refirió en su intervención a la aprobación por parte de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema del informe sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. El convenio firmado por el Ayuntamiento con la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad o las visitas del delegado de Relaciones Culturales del Ayuntamiento de Jerez para presentar el proyecto de Capital Europea de la Cultura para 2031 o del presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, para hacer entrega de un distintivo de agradecimiento a la colaboración del consistorio ubriqueño. De mi parte, decirles que justamente después de la última sesión plenaria, el día 30, iba en el orden del día de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, que se aprobaba el informe por la mayoría de los miembros de la Junta Rectora, y que estamos a expensas del informe jurídico de la Secretaría General de Medio Ambiente para saber la aplicación de una sentencia que se aplicó o que se dictó en Extremadura, y están comprobando si es de aplicación en el territorio andaluz. Decirles también que firmamos a primeros de mes con la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad y la Concejala de Salud, junto con Discubri, pues un convenio de trabajar por la accesibilidad. En eso hay que reconocer a la Asociación Local de Discubri la tarea de apuntarnos cada punto de mejora para el acceso con las personas con movilidad reducida y con discapacidad, y lo que hemos hecho pues formalizar a través de este convenio esa relación que veníamos manteniendo. Además de la Peña Flamenca, que como saben está estrenando nueva sede y que ya también fueron invitados los distintos grupos municipales a dicha presentación. El 12 de julio pues también nos visitaba el concejal de Relaciones Culturales del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para presentarnos el proyecto de Capital Europea de la Cultura de este municipio para el 2031, si no me falla la memoria, y que ya nos irá también remitiendo información oportuna y que trasladaré a los grupos municipales para el conocimiento de un proyecto que, más allá del propio Ayuntamiento de Jerez, pues quieren extender al ámbito territorial del resto de municipios que nos encontramos en su entorno. El 13 de julio también nos visitaba en Ubrique el presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, para hacernos entrega, y con la concejala de Deportes, para hacernos entrega de un distintivo como agradecimiento a la colaboración que presta este ayuntamiento. También firmamos en este mes con el Club del Villar de Ubrique la cesión de un espacio ubicado en el pabellón polideportivo municipal para como sede, ¿no?, de esta entidad deportiva, y que ya hemos visto en ocasiones en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. También se presentaba el pasado 22 de julio en la Diputación Provincial, el Real y Sierra de Cádiz, que como saben también este ayuntamiento colabora para su celebración y disfrute del automovilismo en la comarca. Del mismo modo, el concejal de Urbanismo y del Ciclo Integral del Agua, Manuel Ángel Chacón, habló sobre la aprobación en la Diputación Provincial de Cádiz de las 9 actuaciones del Plan Dipo Invierte que se van a ejecutar en Ubrique y sobre la situación hídrica actual de la localidad. Por su parte, la concejala de Deportes, Salud y Consumo, Virginia Bazán, se refirió, entre otras cosas, a las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes durante el verano y al inicio de la organización de la nueva temporada deportiva. En relación a la Delegación de Urbanismo, bueno, seguimos esperando el informe, ¿no?, de la Secretaría General Técnica en relación al Plan General de Urbanismo de Ubrique, que es lo que nos condiciona, ¿no?, el seguir avanzando en esta última etapa del mismo. Destacarle, una vez que en el último pleno dimos cuenta de las inversiones que se habían solicitado y ya autorizadas por el Pleno de Diputación Provincial del el Plan Dipo Invert, dotado con 350.000 euros, en el día de hoy se ha publicado de manera inicial la aprobación de las actuaciones del Plan Dipo Invierte en la provincia de Cádiz, con las actuaciones incluidas del municipio de Ubrique, que son las 9 que ustedes conocen: las mejoras de la avenida Herrera Oria, con el acerado de cementerio, mejora en la plaza de Camarón de la Isla, mejora de los espacios libres de Nueva Vega, construcción del centro cívico en Coto Murera, mejora de la pista deportiva municipal Francisco Fatou, mejora del pavimento pabellón municipal de Los Remedios, mejora de 2 pistas de pádel y pista de tenis en el complejo deportivo, contención de piedra en el campo municipal de fútbol número 3 y adaptación del local municipal en calle Reyes Católicos. También en relación a agua, decirles que las precipitaciones no han sido buenas este año. Nos hemos quedado a fecha de hoy en 891 litros lo que va de año hidrológico. Esto supone que son 258 litros menos que el año pasado, a la misma fecha que estamos hablando. Es verdad que son 36 litros más que hace 2 años. 615 menos que hace 3 años y 129 más que hace 4. No son buenas cifras. Saben que nuestro indicador, lo comentamos casi siempre en el pleno de julio, cada año, es lo que emana del rebosante que son los 9 caños o de la fuente de la Parra. Hoy todavía tienen agua. No obstante, está todo previsto para que los ranos pudieran entrar en funcionamiento y está ya todo previsto para que se hagan de manera automática en caso de que hiciera falta. En el ámbito de salud, nuestros colectivos sociosanitarios terminaron su actividad a final de junio, primeros de julio, y bueno, desde aquí agradecer a estos colectivos el esfuerzo que hicieron en época de pandemia de abrir sus puertas y seguir ofreciéndole pues el servicio a los ciudadanos, ¿no? Están con nuevos proyectos, con algunos de ellos ya me he sentado para la nueva temporada, y de este ayuntamiento pues únicamente pues apoyarlos y incentivarlos, ¿no? En el ámbito deportivo, resaltar que la actividad ya federada finalizó con todos los clubes deportivos. Ahora mismo estamos con la actividad no federada, en la que ya hay unos 12 grupos oficiales de todas las categorías, que tienen que ser, resaltar que tienen que ser personas fijas que pertenezcan a estos grupos, todo según establece la normativa COVID. Estamos ya con la temporada de verano en todas nuestras instalaciones, en la que nuestra instalación estrella es la piscina municipal, la recreativa, en la que está contando aproximadamente con un 100% del aforo en todos los días. Resaltar que continuamos con todas las medidas de seguridad, incluso las reservas para acceder tiene que ser todo vía telemática, y se está desarrollando todo con naturalidad. Estamos ya organizando todo lo que es la nueva temporada deportiva, sentándonos con colectivos. Precisamente esta tarde pues he puesto en contacto con todos los presidentes de los clubes de fútbol para ir organizando lo que es toda la planificación de instalaciones y demás. Y el programa de actividades del patronato también lo tenemos sobre la mesa para ir viendo diferentes opciones. Y antes de despedirnos, nos quedamos con una nota de última hora, y es que el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, ha informado de que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación la rehabilitación del puente situado en la Vega del Realejo sobre el arroyo Garganta Barrida y que tiene un presupuesto inicial de 251.573 euros. Tal como ha explicado Daniel Sánchez, el objetivo de estos trabajos es el de consolidar la estructura del puente, que en algunos puntos está deteriorada, resaltando que además tiene un valor histórico y patrimonial importante, ya que su construcción data de la segunda mitad del siglo XIX y une dos cañadas reales, la del Mojón de la Víbora y la de Garganta Millán, siendo un lugar de concurrencia y paso peatonal y de ganadería en toda la comarca. Igualmente, Daniel Sánchez ha advertido de que los informes técnicos realizados en los últimos años advierten sobre diversas patologías aparecidas en la bóveda del puente, que pueden afectar gravemente su solidez estructural, apreciándose daños producidos en la cimentación del estribo de la margen derecha, ocasionando una grieta en la bóveda. Es por ello que se hacen necesarias una serie de actuaciones, las cuales se deben ejecutar para mantener la conservación y estabilidad del puente, toda vez que repercutirá positivamente en las actividades de ocio, tiempo libre, turísticas y culturales alrededor del enclave. También el delegado considera que en una zona que es complicada desde el punto de vista de los riesgos de inundabilidad, esta obra podrá consolidar el puente del Realejo y que se pueda comenzar lo antes posible. Con todo ello, Daniel Sánchez ha destacado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible trabaja diariamente en mejorar las infraestructuras hidráulicas y conservar el patrimonio natural dentro de la apuesta del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de la consejera Carmen Crespo por la revolución verde que posibilite una oportunidad para el crecimiento y el empleo en Andalucía y la provincia de Cádiz. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.